Su escudo es el corazón, su espada es una caricia. Él no conoce fronteras y su bandera es la del amor. Es un guerrero de paz, bravo jinete de amor. Él da la vida en un beso, quiere a su